CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Hay que manejar los silencios también, Blanca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Estuvimos en la jornada de ayer en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lo decíamos en el informativo, pero no lo desarrollábamos. Tuvo que ver con una presentación que se hizo por parte del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Industria y la Embajada de Francia y una empresa francesa, en la búsqueda de ver la viabilidad de la instalación en nuestro país de un tren de pasajeros impulsado por hidrógeno verde. Esta actividad de alguna manera fue impulsada, según señalaron todos los que estaban allí, por el ex ministro de Industria y hoy canciller de la República, Omar Paganini, un Paganini que está muy jugado con el tema del hidrógeno verde. No solamente en este desarrollo, sino también en las presentaciones que se hicieron en Paysandú, que recuerden, en Tacuarembó también está previsto, pero que nosotros hemos dado cuenta que ha habido un pedido por parte de los vecinos de la zona para que la Universidad de la República, a través de un equipo multidisciplinario, analice el impacto general que puede tener la producción de hidrógeno verde en la zona, en el lugar. Esto ha pasado, creo que en Tambores, me parece que es. Parece que es Tambores. Estoy recordando porque fue el año pasado eso. Sé que la universidad creó un equipo. No sé si ya está desarrollando trabajo de campo, pero sí había creado un equipo a pedido de los vecinos. Los mismos vecinos habían hecho una encuesta. Los muchachos del liceo salieron a hacer una encuesta a los vecinos de la localidad, y la localidad consideró que era para ellos importante que la Universidad de la República se expidiera sobre el impacto que puede tener el desarrollo de hidrógeno verde en la zona. Y la Universidad de la República está haciendo ese trabajo. Bueno, ahora sale el tema del ferrocarril para pasajeros. Es verdad que, como dice Falero, es una intención que de alguna manera se puede extender en el tiempo, porque son 12 meses que tiene esta empresa para ver la viabilidad del evento, de la posibilidad de llevar adelante ese tren de pasajeros con hidrógeno verde. Falero siempre ha sido muy cauto a la hora de hablar de tren de pasajeros. Él ha marcado que AFE en este momento piensa en trenes de carga, no en trenes de pasajeros, pero en este sentido, y teniendo en cuenta el evento, subrayaba que, bueno, es el comienzo del análisis. Escuchamos lo que manifestaba José Luis Falero, ministro de Transporte y Obras Públicas, sobre esta temática. Se viene trabajando con el Ministerio de Industria hace un tiempo en un ofrecimiento del gobierno francés, por eso nos acompaña también el embajador, que tiene que ver con el ofrecimiento de hacer un estudio de factibilidad en lo que hace a la viabilidad del transporte ferroviario de pasajeros en los primeros 60 kilómetros más cercanos a Montevideo, ¿verdad? Sí, hablando siempre hacia la zona de Canelones, 25 de agosto, que son zonas que hay que analizar en profundidad. Ahora, en este momento, comenzar este trabajo es indispensable para nosotros, y cuando aparece allí la voluntad del gobierno francés a través de la empresa que hemos firmado hoy, de poderlo hacer y financiar, nos resultó de interés a ambos ministerios, y por eso es que hoy lo estamos concretando esta firma. A partir de hoy, tienen 12 meses para hacer un análisis en profundidad sobre la viabilidad económica, sobre el impacto, sobre el volumen de pasajeros, sobre la movilidad del tránsito. Y todo ese insumo va a ser muy importante para la toma de decisiones en el futuro gobierno. Así que es un paso importante este que estamos dando. ¿A dónde habría que apuntar, ministro, para que sea redituable esto, teniendo en cuenta que ese servicio antiguamente funcionaba y que por algún motivo no se termina dando? Bueno, del estudio se va a desprender justamente la viabilidad, ¿verdad? Hay que analizar el volumen de pasajeros que habitualmente transitan a la capital, o por razones laborales, o bueno, por razones de trámites, o de paseo. Y también hay que medir un impacto importante que para el gobierno del Estado uruguayo ustedes tienen claro cuál es nuestra visión en lo que hace a apuntar a todas las medidas que ayuden a la mitigación ambiental, sobre todo en la emisión de carbono, ¿verdad? Este tren que se está estudiando es mediante la movilidad de uso de hidrógeno verde. por eso que resulta de interés, puede tener un impacto favorable. Pero por más que todos pensemos que sí pueda suceder, hay que hacer los estudios correspondientes para confirmar y tener encima de la mesa la próxima administración. Ese estudio es indispensable, por eso valoramos mucho la visión del gobierno de francés de ofrecer al Estado uruguayo este estudio, ¿no? Ahora, también entra en este estudio lo que se ha planificado, lo que se ha anunciado en su momento, el tema del ferrocarril hacia la zona de Pinar, ¿también entra en ese estudio o son otras las líneas que se van a explorar? No, es la zona del entorno de 60 kilómetros hacia la ciudad de Canelones, vamos a decir. Ese es el estudio que se está analizando ahora. El estudio del Pinar se está trabajando con una iniciativa privada que tiene un estudio que está en pleno trabajo de factibilidad, que justamente ya se viene trabajando. Son dos posibles sistemas de transporte multimodal volver a pensar en la reactivación del transporte ferroviario de pasajeros, pero para que esto suceda, hoy tenemos algo a nuestro favor, que tenemos la red ferroviaria que vamos a estar inaugurando nueva el próximo mes. Pero para que tengamos la certeza de que esto es viable, es conveniente para el país, tenemos que tener estos estudios que son indispensables. No sé por qué. Ahí tenía lo que decía Falero sobre el tema de hidrógeno verde. El diputado Álvaro Perrone ha manifestado que el ministro de Transporte, a quien escuchábamos, ha faltado a la palabra de la instalación de los radares pedagógicos. Ha manifestado también el diputado Perrone de Cabildo Abierto que hay un afán recaudador meramente en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y también en algunas intendencias con los radares que multan y no ponen los otros que enseñan, de alguna manera que eso no suceda, teniendo en cuenta, dice en este caso Perrone, que muchas veces la multa puede significar la mitad de lo que se gana en un mes por parte del trabajador que anda en ruta. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Perrone de Cabildo Abierto sobre esto. Rendición de cuentas pasada, el Ministerio de Transporte está obligado a través de la ley que votamos a instalar radares pedagógicos en la zona donde instalaron los radares para controlar la velocidad. Los radares pedagógicos son los que informan la velocidad a la que uno va, con números en rojo. Cuando usted va alto, usted baja la velocidad, pasa verde, y eso le advierte que más adelante está el radar que lo va a multar. Es una forma de alertar. Esto va directamente a que el radar no sea utilizado solo para recaudar, sino que tenga un fin preventivo. Ya existen este tipo de radar en algunas intendencias, como Maldonado o en Canelones, y bueno, así quedó votada la rendición de cuentas. Lo que nosotros votamos es que el Ministerio de Transporte tiene que elaborar un plan para instalarlo, y si no lo instalan, en 18 meses las multas quedarían nulas. Así que bueno, el pedido de informe va hacia el Ministerio de Transporte a ver en qué etapa está de la elaboración del plan para instalar estos equipos. ¿Señales de que estén instalándolo no se ha visto? No tenemos ninguna señal, no tenemos información. Sí hemos escuchado que el Ministro de Transporte ha dicho que le va a llevar tiempo instalar eso. No entendemos por qué, porque los radares para multar se instalaron rápidamente. Así que entendemos que esto, para cumplir con la rendición de cuentas, para cumplir con la legislación, debería instalarse lo antes posible. La consulta es si hay algún llamado a licitación, si está en proceso alguna compra directa y cuándo van a quedar operativos. ¿Esto no debería generarse antes de la sanción, digo, como una especie de educación vial previo a lo que puede ser la sanción? Exactamente. Lo que lleva a esto es que este aparato le marca a usted a la velocidad que va, usted va a disminuir la velocidad y ahí va a evitar la sanción. Entonces es una forma preventiva para que no termine en una multa pura y exclusivamente económica. Hemos visto en los últimos informes, en los últimos días, la cantidad enorme de millones de dólares que están recaudando las intendencias y Ministerio de Transporte a través de las multas por los radares, que están rompiendo la economía de cientos de miles de trabajadores uruguayos, que son los que andan en la calle todos los días. Por eso los radares pedagógicos, en definitiva, si dijeron que esto era una política para prevenir, bueno, apoyemos la prevención, pero no la sanción económica, que, como digo, se termina llevando el sueldo de medio sueldo de un trabajador en la calle. Por último, usted anda mucho en carretera, ¿en ruta ha visto mejoras en la cartelería y en la información vinculada a la ruta? Porque a veces, muchas veces, había diferentes carteles con distintas velocidades muy cercanos. Hemos visto cambios, hemos visto inconsistencias, donde en el mismo punto de un lado hay un cartel a una velocidad y del otro hay otro cartel a otra velocidad. Hay otros problemas que tenemos en la ruta que no se están atacando, como es una cantidad enorme de puentes angostos, pero bueno, ya sabemos y entendemos que toda la política que está llevando el Ministerio de Transporte está enfocada solo en el corredor forestal para UPM y Montes del Plata. En el resto del país, bueno, hay un debe importante. A ver, ahí Perrone hablaba sobre la situación de estos radares pedagógicos y obviamente nosotros en esta actividad en donde estaba el Ministro de Transporte José Luis Falero por el tren a hidrógeno verde, le preguntamos por el tema de los radares. Él nos dice, bueno, Perrone lo que dice es que si en 18 meses los radares pedagógicos no están instalados, las multas que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha registrado y establecido a nivel general, caerían. Lo que dice el ministro es, al revés, dice que tiene hasta 18 meses para instalar los radares pedagógicos. Claro que sería bueno que los radares pedagógicos, si van a educar, se instalen antes de los que van a multar. Lo que pasa es que ya se instalaron los que van a multar. Y allí en el pedido de informe, Perrone nos decía que la idea es preguntar si ya se ha hecho alguna licitación, si ya se ha hecho alguna consulta para la instalación de los radares pedagógicos, para adquirirlos. Bueno, yo se lo digo a Perrone, le aviso a Perrone, que no se ha hecho ninguna licitación, no sé, porque no hay plata, dice Falero. Para los radares pedagógicos no hay plata. Está muy bien, está muy lindo, dijo Falero, que hay que educar, pero se necesitan recursos y los recursos para las compras de estos aparatos no están. Y Perrone dice, bueno, pero ¿por qué hay plata para los radares que multan? Porque se autofinancian, porque se financian con las multas, porque la multa la tenés que pagar y te pagás el radar, que lo sacaste, capaz que lo sacaste en cuota, no sé, un arreglo que hiciste con la empresa que los produce. Y lo vas pagando con las multas que vas a... En el tema del pedagógico, no, porque no hay multa. Supongo que viene por ahí la cosa, por lo que nos dijo Falero, que insiste con que no hay plata y que tiene hasta 18 meses para instalarlo. Por lo tanto, sería hasta el año que viene. Será el otro ministro de Transporte que tenga, que en este caso, la responsabilidad de instalarlo o no. Por ahora no parece ser una prioridad. Y lo van a escuchar al propio ministro de Transporte, José Luis Falero, hablando de esto. Comienza también con una consulta que hacía nuestro colega Leonardo Sarro por un preconflicto que hay en el Tren del Norte. El Tren del Norte es un tren pequeño de pasajeros que sobre todo se desarrolla allí en la zona de Rivera, en frontera con Brasil, que es utilizado por la gente porque tiene costos bajos. Lo que nos dijo en este caso Falero es que van a trabajar junto con AFE para que ese preconflicto no genere que el servicio se deje de cumplir porque hay gente que obviamente utiliza ese servicio de pasajero llamado Tren del Norte en la zona. Escuchamos lo que decía Falero sobre el Tren del Norte y sobre este planteo que hacía Perrone respecto a la falta de los radares pedagógicos. El ferrocarril, tranquilidad que no es, es el camino, la línea que se está haciendo, que es la única que hoy está funcionando en pasajero, que es de Paso de los Toros a Rivera, se va a seguir manteniendo. Lo que hay es una situación de preconflicto laboral que se está analizando y que nosotros la próxima semana vamos a tratar de ayudar a las autoridades de AFE en una conversación que vamos a tener con PP. ¿Qué es lo que se está haciendo con el tren? ¿Se están haciendo obras? ¿Se está invirtiendo? El tren está funcionando como estaba cuando... Es el tren de pasajeros. Sí, sí. Está funcionando de la misma forma que lo estaba haciendo cuando asumimos al gobierno, ¿verdad? Y la idea de este gobierno es mantenerlo, y si hay una nueva línea de pasajeros, tenemos que estudiarla mejor, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo ahora. ¿Prometió además Rossi en el 2018 cuando lo inauguró? No, a ver, lo que prometió Rossi es un tema Rossi, no me voy a meter. Digo, es un tema que es una línea que tiene déficit, es verdad, pero también es una línea que tiene un componente social que ningún Estado puede desconocer. Si a veces lo social supera las expectativas o no, ese análisis va a haber que hacerlo más adelante, ¿verdad? Ministro, el planteo que hace el diputado Perrone sobre los radares pedagógicos, que dice que todavía no están en ruta, ¿qué se puede contestar al respecto? La misma rendición de cuentas preveía, porque obviamente lo dijimos, que no teníamos capacidad de compra, porque no estaba previsto, y se estipuló allí en la misma rendición que tenemos 18 meses para poder cumplir con la aspiración de los parlamentarios, que obviamente me parece muy conveniente, pero tiene que compatibilizarse con las posibilidades reales de compra, ¿no? Decía en este caso entonces Falero que es muy bueno el tema del radar pedagógico, pero que tiene una realidad económica que basarse en ese caso en la posibilidad de obtener el dinero para poder comprarlo. Por ahora no parece hacer ese movimiento. Veremos qué surge también en relación a ese preconflicto en el Tren del Norte, porque más allá de que él decía tiene déficit ese tren, tiene un factor social de que mucha gente en esa zona se traslada con ese ferrocarril y bueno, si se generara un conflicto mucho más grave podría correr riesgo el transporte con esa herramienta, ¿no? Hacemos la pausa y venimos con otras noticias. El diputado Álvaro Viviano, integrante de la Comisión Permanente por el Partido Nacional, ha planteado la necesidad de que se busquen soluciones para la situación del complejo habitacional Escalarría 70. Hay problemas edilicios importantes, viven allí unas 5.000 personas y la mayoría no tiene las condiciones económicas para realizar los temas de mantenimiento y arreglos que se necesitan. Y en la medida que esos edificios se sigan deteriorando, que lo hacen año a año, la situación puede ser cada vez más grave, más caótica para quienes residen en el lugar. Por lo tanto, decía el diputado Viviano, hay que buscar una solución. La trama urbana de Montevideo, donde viven en el entorno de las 5.000 personas, distribuidos en unos 1.200 apartamentos que conforman 37 torres de distintas tipologías. Es sin duda, en esencia, un complejo de vivienda social construido en el año 1983. Se edificó en el sistema Audinor, de origen ruso, que luego fuese modificado en Francia y que es utilizado por primera vez en Uruguay en este desarrollo urbanístico. Actualmente, asociado con los problemas de diseño arquitectónico y su resolución, el complejo padece un notorio avanzado deterioro que emanan básicamente de los errores de ejecución, dilatación de cubiertas, contracción de los materiales, ausencia de mantenimiento. Tal es así que estamos ingresando en una etapa de virtuales riesgos a partir de desprendimientos de hormigón, corrosión del acero de estructuras, deterioro de ducto, además de colaterales internas en la instalación eléctrica y sanitaria. Indudablemente los vicios de construcción terminaron en la justicia oportunamente, con demanda civil que los copropietarios iniciaron en esa oportunidad contra el Banco Hipotecario del Uruguay en el año 2004. El complejo resultó ganancioso en tres instancias, en primera, segunda y en casación, logrando probar que efectivamente el daño progresivo a que están sometidos las edificaciones tienen origen en aquellos vicios de construcción detectados tempranamente. Clave aclarar que las estimaciones preliminares de costos de rehabilitación en las instalaciones rondaban la suma de 40 millones de dólares. Concluida esta etapa, en el 2018 comenzó el incidente de liquidación de sentencia, trámite que se sustanció en el juzgado civil de sexto turno y que aún pende de finalizar. Desde aquel momento se han dado todas las instancias propias de un juicio: audiencia de precepto, declaración de testigos, informes periciales, ingreso también de la Agencia Nacional de Vivienda como tercero coadyuvante. A casi 20 años del trámite judicial, el tiempo habla por sí solo de las dificultades de encontrar una solución final y del empeño puesto, obviamente, por las partes para defender su verdad, incluso en la liquidación de la sentencia, a pesar de que los fallos a favor del complejo en las instancias previas eran claros y contundentes. Pero el tiempo pasa, cambian los gobiernos, las directivas del complejo y el problema sigue sin resolverse, observando cómo el deterioro avanza y no se dispone de los medios adecuados para encarar las obras necesarias para su mitigación. Difícilmente podamos pedirle a la administración, al Estado en definitiva, que desista de defender sus legítimos intereses con eficacia y eficiencia como debe hacerse. Pero sí podemos pedir que morigere, que sopese y equilibre el justo interés de defender la cosa pública con la imperiosa necesidad de la gente de encontrar una solución para un complejo que año a año se deteriora más y más. Sabemos que la diferencia entre lo que se reclama por parte de los actores de la demanda y el demandado son diferencias siderales, y los puntos de vista, particularmente desde los peritajes, así también lo indican. Pero estamos en etapas medio particulares, presidente. Uno quiere ser objetivo y constata claramente situaciones fácticas donde el Estado recientemente, por distintas circunstancias, ha perdido mucho dinero y pone esta como una cuestión en la comparativa. ¿Cuánto valor tendría tanto al menos la posibilidad de buscar en vía judicial, por qué no, acuerdos intermedios que permitan reparar el daño, realizar las obras y darle un estado de tranquilidad que contribuya a estos 5.000 personas de una zona carenciada de Montevideo vivir un poco mejor? Ahí estaba el planteo entonces del diputado Viviano sobre la situación que se vive en Euskal Herria 70 con el deterioro edilicio y bueno, la intención de que ver si se puede a partir de algunos acuerdos comenzar a mejorar estos problemas con los que día a día se encuentran esas 5.000 personas que residen allí. Seguimos con la información, en este caso el aumento del precio de los combustibles de la jornada de hoy, un peso el gasoil, un peso la nafta, 4 pesos el supergas por kilo. Vamos a escuchar lo que nos decía Elisa Facio, la ministra de Industria, a quien también lo consultábamos sobre las razones, si tenía que ver con el precio internacional, si tenía que ver con la parada de la refinería de La Teja. No sé por qué venía preparada para esto. Por algo. El combustible va a subir un peso las naftas y el gasoil y 4 pesos el supergas. ¿A partir del 1 de marzo? A partir de mañana. ¿Esto tiene que ver con los precios internacionales o también por la parada de la refinería? Con las dos cosas. Esto tiene que ver con la suba de los precios internacionales y con la parada de los precios de la refinería, porque ustedes saben bien que nosotros en muchas ocasiones hemos tenido la posibilidad de que ANCAP absorba este tipo de subidas de precios internacionales pequeños, pero en este caso, para tener la tranquilidad de que no haya descalces financieros en ANCAP debido a lo largo, sobre todo, que fue esta parada de la refinería, que está parada desde septiembre y ha sido más largo que en otras oportunidades, nos quedamos más tranquilos haciendo este aumento, que en realidad, según los precios internacionales, tendría que haber sido más de 2 pesos en las naftas y mucho más en el supergas, pero estamos haciendo este ajuste mínimo para dar esa garantía. ¿Cómo se financia este ajuste mínimo cuando los precios internacionales hablan de una subida mayor, verdad? Con la solidez que siempre tiene ANCAP y que nos ha permitido durante todo este periodo, en muchas ocasiones, amortiguar estos aumentos justamente por los buenos números que presenta ANCAP. Trama. Ahí tenían la palabra entonces de la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio. Hacemos la pausa y venimos con otras informaciones. Vamos a escuchar al doctor Álvaro Galeana, director del Hospital Pedro Rosell. Ayer se inauguró una nueva sala de dicho hospital. Estuvo hablando sobre la situación de los virus de cara al comienzo de las clases, sobre todo que afectan a niños, la necesidad de una vacuna que es cara pero que podría salvar muchas vidas de niños menores de un año, y también de lo que puede ser la incidencia del COVID-19. Lo que sí se puede esperar es que después que empiezan las clases, lamentablemente empiezan las infecciones virales, cambia el tiempo, el 20, 30 niños en lugares cerrados es una forma de facilitar las infecciones, y viendo lo que hemos vivido en estos últimos años, esperamos o suponemos que vamos a tener un aumento importante de infecciones virales respiratorias. El virus que más nos preocupa siempre es el VRS, tenemos una luz al final del camino porque ha surgido una nueva vacuna que podría evitar las infecciones cuando se administra en toda la población. Hay experiencias en Chile, hay experiencias en Argentina y en Europa se está usando, donde la disminución de infecciones por VRS es drástica, es realmente dramática, 80% menos de ingresos a CTI por casos de VRS, que es el virus que más mata niños. Ya lo hemos hablado incluso con Cipriani, yo lo he hablado con las autoridades de ACE y están afines a promover esta vacuna. No sé si se podrá administrar este año, pero o este año o el año que viene es posible, es una vacuna de anticuerpos monoclonales que una única dosis evita la infección o evita la forma grave de la enfermedad. Eso es lo que más nos alienta y eso realmente sería un paso gigantesco si logramos que nuestra población de niños, todos los niños en el primer año de vida reciban esa vacuna. Sabemos que es una vacuna cara, pero más cara es la enfermedad, más caro es tener niños en CTI y más caro es tener muertos en CTI por esta enfermedad. ¿Se están haciendo gestiones para incorporar esta vacuna? Se está hablando, estamos hablando porque es una vacuna que recién surge y tampoco es una vacuna de producción fácil, entonces tenemos que disponer de toda la vacuna para todo el país. El laboratorio está haciendo su gestión a nivel de incorporar esta vacuna para el Uruguay. Nirsevimab es el producto, sería realmente un cambio sustancial. Por ahora nosotros esperamos que la gente se vacune para influenza, porque el año pasado tuvimos muchos influenza graves, y en niños cercanos al año de edad que podrían haber recibido y nunca en niños vacunados. Entonces, a partir de los 6 meses la vacuna de influenza es fundamental. El BRS por ahora no lo podemos evitar, a no ser que surja esta vacuna. Sabemos que es lo más importante protegerse porque da un resfriado común en el niño grande o en el adulto, pero en el lactante, en el bebito de 2 o 3 meses, puede dar una enfermedad particularmente grave que termine en el CTI. Y el otro es el COVID, para lo cual nuestro sistema también, por lo menos en nuestro hospital, nosotros disponemos sistemáticamente del diagnóstico de mejor nivel en cuanto a diagnóstico PCR para los 4 agentes, BRS, influenza A, influenza B y COVID. Es que pretendemos seguir con ese sistema para tener realmente un monitoreo día a día de cómo van las infecciones virales. Por lo que hemos visto en el exterior, ha vuelto a predominar, como en el año pasado, infecciones por esos 4 agentes como los agentes principales de infección en niños y el BRS como el agente principal de causa incluso de muerte en niños pequeños. Le pido una reflexión sobre la inauguración de esta sala pediátrica. Esto es realmente una cosa maravillosa. El mensaje que se transmite con esta sala es: los niños cuando están enfermos, uno tiene tendencia a decir, bueno, todo lo que no sea otra cosa más que curarte implica, tenemos que estar en eso para una vez que estás enfermo. El mensaje de esta sala de Sanamos Aprendiendo es: los niños cuando son más bien grandecitos y están enfermos, tienen que entender que su vida no es esto, sino seguir estudiando y mantenerse al nivel. No queremos que un niño que, porque falte 1 mes, 2 meses a su clase cuando está enfermo, vuelva y sea un extraño en la clase o no sepa de qué se están hablando. El doctor Galeana también habló sobre el tema del aumento de niños baleados que llegan al hospital. Por suerte, los últimos 2 que han llegado al mismo se vienen recuperando bien, están a la espera de que la justicia termine la guarda correspondiente, decía el director del hospital, Pedro Rosell. 2 niños que en algún momento han concurrido a la puerta y han tenido consultas vinculadas con eso, pero no tenemos 2 niños internados por mes, tenemos menos que eso. Sí, probablemente en estos últimos 10, 12 días, 15 días o un mes, hubo un aumento de casos que llamó la atención. Los niños, lo importante es que están muy bien. Los 2 niños tuvieron heridas de bala en el tórax, que por su posición y por suerte no afectó el aspecto respiratorio ni cardiovascular, sino estaríamos hablando de otra cosa. Los 2 tuvieron mucha suerte y realmente es una situación que para nosotros es dramática. Lo importante es que los niños están bien, están siendo contenidos, están viniendo a las salas tanto de este piso como a la sala del 5º piso, donde hay sitios para que los niños que no están específicamente enfermos puedan concurrir cuando están en internación prolongada. En este momento han sido valorados por el Servicio Social del hospital y están en decisión judicial las conductas siguientes. O sea, los niños con sus heridas se están curando, están evolucionando bien y yo calculo que en pocos días, cuando el juez decida cuál es el paradero final de esos niños, se va a decidir y se va a resolver. Cuando ingresaron estaba el padre y estaba la madre, los padres están separados, la madre además estaba con una tobillera, o sea, era difícil el manejo. En el hospital se tomaron todos los recursos de cuidadores para que los padres, si tenían que salir, pudieran salir, o sea, no quedaran solos, y los niños están físicamente y globalmente muy bien, uno puede charlar con ellos, están contentos. ¿Notan ustedes un incremento en cuanto a las consultas por incidentes con armas de fuego? Sí, es un incremento que nosotros venimos viendo desde hace 20 años, o sea, desde el año 2020 hasta acá, lo que antes era una excepción absolutamente de encontrar un niño con una bala, y en general era un niño pequeño que estaba en su casa, que había tomado el arma de su padre por error y se habían disparado entre hermanos, pero por un accidente doméstico. Hoy estamos viendo, en estos últimos 20 años ha ido mutando, eso ha ido cambiando. Hoy vemos niños que son más grandes, niños de 12, 13, 14 años, y niños que no estaban dentro de su casa, sino que estaban en el contexto de alguna otra situación. Hemos visto niños que son niños adolescentes que prácticamente estaban participando de actividades delictivas, como ser robar o ese tipo de cosas, que terminaron acá, y niños que estaban en el medio de otras actividades y que casualmente terminaron con las balas. No nos gusta hablar de balas perdidas porque las balas no se pierden, las balas salen de un lado y van a otro lado, nadie pierde una bala y termina en el tórax de un niño. Entonces, es cierto que ha habido un cambio, es cierto que hoy tenemos niños grandes, antes eran niños pequeños, es cierto que esto se está cambiando y es probablemente una sensación que actualmente ha habido en estos últimos años, ha habido realmente un aumento. Eso lo han constatado trabajos científicos que han hecho los médicos de emergencia pediátrica, que han constatado sin duda un aumento progresivo de los casos. Pero ya te digo, de este tema empezamos a hablar en los 90, 85, 90, se iba a las escuelas a decirle a los niños y a los padres de los niños que tuvieran cuidado dónde estaban las armas, a las escuelas públicas y privadas, porque esto era de públicos y de privados. Hoy en día es otro el problema, es otra la realidad, lamentablemente, y estamos viviendo un problema que sí, es un verdadero problema, porque asistencialmente esto sigue siendo un hospital. No nos gusta tener niños que estén vinculados con otras situaciones, porque nos exige a nosotros una suerte de adecuarnos a que puede haber problemas de vendetas, puede haber problemas de gente que venga. Está ahí lo que decía el director del hospital Pedro Rosel, Álvaro Galeana, porque nos vamos, ya llegamos al fin del informe. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.